tu pureza y eternamente lo sea. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea, sí, ay que sí, en tan graciosa belleza, Rosa, Romero y el Alelí. Aquí celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, sí, ay que sí.